iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Esto es todo lo que hallamos en este interesante capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya leímos la primera parte y no vamos a seguir leyendo lo mismo. Nos encontramos ahora en otro capítulo entre las cartas de Pablo que define tan bien los deberes y responsabilidades también de los siervos de Dios. Así que esto es más para mí, aunque también lo es para ustedes. ¿Cómo debe ser juzgado un siervo del Señor? Es decir, una persona que está al frente de una iglesia. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 4 de 1 Corintios. Pablo destaca dos cosas, noten bien. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, en cuanto a servidores, debemos tener siempre presente que le estamos sirviendo a Él y es Él a quien tendremos un día que darle cuenta de lo que estamos haciendo, cómo estamos enseñando, etcétera, y cómo vivimos. ¿Fue algo que nosotros mismos deseamos un día? ¿Quisimos estar en el ministerio? ¿Nos dedicamos al ministerio? Supuestamente debíamos saber el costo, en todo sentido de la palabra, y Él no nos empujó, nosotros quisimos. Todos los pastores que usan la palabra de Dios, la enseñan y la predican, si usted va y se acerca a la persona y dice, ¿a usted quién le empujó para hacer esto? Va a decir, a mí no me empujó nadie, yo solo decidí hacerlo y lo estoy haciendo, y está bien. En cuanto a administradores de los misterios de Dios, es lo mismo que decir, enseñar fielmente lo que para otros es un misterio. Es la palabra de Dios, es la salvación por medio de la gracia. No sé cuántos de ustedes tienen oportunidad y aprovechan esa oportunidad de hablar con personas que nunca tuvieron contacto con la palabra de Dios. Para ellos lo que ustedes les diga es un misterio. Hay muchas veces palabras que nosotros usamos con la gente y ellos no entienden. Por ejemplo, decimos el Cordero de Dios. En Australia, por ejemplo, como hay muchos corderos y hay muchos canguros también, entonces, y como el cordero es tan tonto, entonces para más o menos rebajar a una persona, dicen, ese es un cordero, porque el cordero es muy tonto. Entonces, si usted dice a alguien, Cristo Jesús es el Cordero de Dios, para esa persona, si no tiene la menor idea, usted está convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo en un cuadrúpedo, en un cordero. Bueno, porque ellos no entienden el trasfondo, ¿por qué Él es el Cordero? Pero nosotros, que leemos la Biblia, sabemos que la sangre del Cordero libró a los primogénitos en Egipto cuando ellos pintaron el dintel de la puerta, que el Cordero siempre servía para los sacrificios, que apuntaba en dirección a Cristo y que cuando Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista, fue Él quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no había ningún problema. Pero una persona del mundo no entiende, dice, no, esta gente habla de un cordero, ¿y por qué quiero cordero? ¿Quién es la religión basada en un cordero? Y es más, después dice, la esposa del cordero, ¿cuántas chicas se casaron con un cordero? Pero la Biblia dice eso. Dice, las bodas del cordero, ¿qué? Nosotros conocemos bodas de bípedos, no de cuadrúpedos. Entonces no entendemos, es decir, la gente del mundo, para ellos lo rudimentario, lo elemental, es misterioso. Hablamos, y estamos diciendo la verdad, lo que pasa es que estamos tratando de alimentar a una criatura que necesita biberón y le estamos dando un buen asado. Ni dientes tiene. Y claro, la criatura está abriendo la boca para chupar, y entonces le da la carne, vaya a ver qué va a hacer, pero no sale leche. No podemos hacer eso. Primero tenemos que ir enseñando cómo es que se llega a entender así. Por eso yo siempre cuento el caso de... Alguien me contó que una vez había un grupo de personas que estaban ahí escuchando a uno que hablaba. Y alguien fue y se acercó y escuchó un rato. Y después se fue de allí y le dice, ¿qué pasa allí? No, están hablando de una sangre de un cordero que derramó. ¿Cuántos corderos se matan y todos derraman sangre? Sí, no tenía ningún sentido. Claro, en ese momento el predicador justamente decía esto. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de Cristo a personas que no entiendan absolutamente nada y primero explicar, aunque sean pocas palabras, el porqué de esa terminología que usamos. El mayor requerimiento que el Señor demanda, 2 al 4. Ahora bien, se requiere, estamos en el capítulo 4, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esto versículos 2 al 4. Bueno, Pablo enumera algunas cosas evaluando la labor de su ministerio. Es un requisito que éste sea hallado fiel. Seguramente en la enseñanza de la palabra, creo que a eso se está refiriendo. La visitación, la evangelización, la sana doctrina bíblica, en todas y cada una de ellas, de modo que pueda ser hallado fiel aunque le juzgue el mismo Señor. Ciertamente su conducta moral, su vida devocional, su vida familiar, en su papel de esposo, de padre, debe ser tal su vida, la de un siervo de Dios, que ni el Señor, ni los hermanos, ni los inconversos puedan condenarlo. No es fácil, porque un pastor es tan solamente humano como todos los demás, pero si se va a dedicar al ministerio, entonces tiene que ver esto. Este versículo tiene mucho que ver con lo que se encuentra también en 1 Timoteo 3, 1 al 7, donde están los requisitos para un pastor. Permítame leerle, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué quiere decir pastorado? Pero es necesario que el obispo, esto es pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que quiere decir una persona nueva en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, caiga en el pecado del querubín grande y protector, que es el diablo, que se enorgulleció, el orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera son las personas que no son parte de la iglesia. Vengan aquí adelante, hay lugar, los que están allá atrás y creen que ya no hay lugar para sentarse, sí hay mucho lugar aquí, por favor. Bien, otra cosa, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo menciona aquí a tres posibles jueces que podrían juzgar a un siervo de Dios, pero él no temía a ninguno de ellos. ¿Notaron cuáles son? Los hermanos de Corinto, tribunal humano y él mismo. Tres jueces potenciales, pero que él dijo, si me van a juzgar, no van a encontrar mucha cosa para condenar. Notable, pero después él dice que el hecho de que su conciencia no le juzgue, eso no significa necesariamente que en todo está bien. Siempre decimos que si tu conciencia está tranquila, entonces está bien. Pero él dice, yo no me fío demasiado de la conciencia. La conciencia tiene que ser, o sea, la voz de la conciencia tiene que ser estudiada a la luz de la Escritura. Permítanme decirle algo más, porque algo ya dije, ahora algo más. Es como aquel que predica una hora y después dice, ahora voy a decir algo, quiere decir que una hora no dijo nada. Habló, pero nada dijo. Cuando yo viajo mucho, y me olvidé algo, yo tengo un presentimiento, que yo me olvidé algo. Yo salgo de casa y yo sé que me olvidé algo, pero no sé qué. Si el presentimiento es muy fuerte, puede que yo me haya olvidado nada menos que mi pasaporte. Y con eso no, ni siquiera salgo. porque es lo primero que me pida. Y si es algo secundario que yo puedo reponerlo cuando llegue o algo así, el presentimiento es mucho más débil. Pero yo sí pruebo enseguida, una vez más verifico si tengo el pasaje y si tengo el pasaporte. Si tengo esto, pues, y al llegar ya por ahí, o ya estamos para decolar o ya decolamos, allí me acuerdo. El presentimiento y la conciencia, porque por ahí camina la cosa, son primos hermanos. Presentimos o tenemos conciencia tranquila o no muy tranquila, porque algo anda mal. A veces sabemos qué es, pero no queremos admitirlo. Y otras veces no sabemos por qué. Ahora bien, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así a usted le guste o no, el Señor le está juzgando. Aprueba o desaprueba lo que usted hace, y eso repercute en usted. Pablo claramente dice que, aunque ese trío de jueces que ya mencionamos no podrían encontrar nada de qué juzgarlo, se apresura a aclarar el asunto en el versículo 4. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es que no podemos evitarlo. Él nos va a juzgar. Pablo estaba muy feliz al decir que su juez era el mismo Señor. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque siendo así, Pablo había sido ya juzgado y condenado en la persona de Cristo, y por eso escribió: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía que él fue condenado, él fue ajusticiado, él fue muerto, él pagó sus culpas en la persona de Cristo Jesús. Y lo que leí recién está en Romanos 5:1. Luego tenemos el peligro del juicio antes de tiempo. Aquí entramos en un terreno bien interesante y resbaladizo. Veamos, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Todo lo que digamos de alguien ahora, pero vamos a ver enseguida en qué, es antes de tiempo. Y aquí aclara bien por qué. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor todavía no volvió, no vino. Una de las cosas donde tenemos que tener mucho cuidado y no prejuzgar a alguien es que si eso no es salvo. No, fulano de tal no es salvo. No es salvo. El otro día lo vi fumar un cigarrillo. Quiere decir que el cigarrillo vale mucho más que todo el poder de Cristo. No, el otro día lo vi tomar y a lo mejor tomaba guaraná, pero tenía gusto a vodka. Y a lo mejor andaba medio así, medio tambaleándose, pero el problema no era eso, sino que tenía algún problema físico. Fulano se emborrachó, lo vi, apenas caminaba. O cualquier cosa. Pero juzgar si una persona eso no es salva, hay textos, yo le voy a dar, hay textos en la Biblia, y no está en el bosquejo de ustedes, donde es seguro que el tal no solamente pretende ser cristiano, sino que es ministro, no es salvo. Pero esto hay porque la Biblia lo declara. Si la Biblia declara que el tal no es salvo, entonces no hay ningún problema decirlo, repetirlo, porque la Biblia ya lo dice. Pero si la Biblia no declara a cierta persona que no es salva, no se apresure, será antes de tiempo. Y miren bien lo que él dice en el versículo aquí, dice, así que no, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual, y aquí está la razón, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas es lo que la persona hace fuera de la vista de otros. Ahora, ustedes me pueden juzgar si quieren, pero la mayor parte de los días de la semana ustedes no me ven. Así que ustedes no saben quién soy yo fuera de la vista de ustedes, así que eso los inhabilita para juzgarme. Lo mismo pasa con ustedes. Yo los veo aquí caras lindas y todo, algunos más tristes, otros más alegres, uno más viejito, otro más jovencitos y unos más arrugados que otros y todo eso. pero hasta ahí llega. Pero yo no sé quiénes son ustedes en la casa. ¿Quién sabe? Algunos son angelitos y otros son diablitos. ¿Qué sé yo? Entonces, cualquier cosa que yo juzgue, cuando dice tinieblas, o sea, fuera de la vista, es una cosa. Y la otra cosa, y manifestará las intenciones del corazón. Usted puede ser muy amable, muy especialmente en el campo del negocio, pero la intención es estafar. El que es muy amable, muy agradable, la verdad que su intención es estafar a su potencial cliente y solo habla lindas palabras, impresiona que es muy bueno para enredarlo con palabras hasta que caiga y después se ríe que logró su objetivo. También uno puede pretender servir al Señor, pero ¿cuál es su intención? ¿Qué esconde detrás de esa consagración, comillas aquí? Entonces, al desconocer estas dos cosas, lo que ocurre en la vida de una persona fuera de la vista de uno y lo que es su intención, lo que está dentro de él, nadie sabe. Solamente él y Dios. Y usted no es Dios. Y usted no es él. Usted es usted. Entonces usted no puede. Pero me apresuro a decirles que en 2 Pedro 2, si ustedes abrieron la Biblia, vean bien lo que dicen los primeros versículos. Aquí no estamos prejuzgando a nadie. Estamos simplemente aplicando la Biblia a un caso comprobado. Veamos. Pero hubo también falsos profetas, versículo 1, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí habla, uno diría, bueno, tal vez es cristiano, es salvo, pero como maestro no desempeña bien su función, ¿no, Señor? 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro escribe a los cristianos. Estos debían ser unos televangelistas de su época. No cabe duda, pero falsos. Le decían, ponga un vaso de agua sobre la radio, ponga el pañuelo en tal parte y usted se sanará de tal enfermedad, mándeme la mitad de su sueldo, o mándeme toda la primicia, que significa todo el primer sueldo, si nunca mandó a nadie, o deme $100 y Dios le devolverá 600, 800 o 1000 o algo así. Estos son los estafadores, por avaricia. Eso es lo que hace la avaricia. Money and more money, más dinero. Pirá, me le gusta. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay que ver cómo habla. Ay, qué bien. No dependen de la Biblia, ni la tienen. Caminan como un zorro de aquí para allá. El zorro en la jaula todo el tiempo camina. No sé si ustedes fueron a algún zoológico y vieron que el zorro nunca para. Estos tampoco paran. Es para distraer a usted, más o menos para que usted entonces caminan de un lado a otro y todo, y usted está escuchando y parece lógico lo que dice. Sobre los tales, aquí está la respuesta. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De ellos podemos hablar con toda confianza. Ellos no esconden nada. Ellos están hablando en público cosas que nada tienen que ver con la Escritura y pretenden que es mensaje bíblico. Bueno, si yo digo fulano de tal no es salvo, basándome en estos tales mensajes, no lo estoy prejuzgando antes de tiempo. ¿Está claro? ¿Qué significa entonces juzgar antes de tiempo? Un juez, para juzgar, tiene que tener todos los elementos que pueden acopiarse para poder, al final de cuenta, dar un veredicto. Entonces está el fiscal que le va a traer, tal vez el abogado acusador y todo eso, todas las evidencias, y en base a esas evidencias, si se prueban, se va a juzgar y condenar al acusado, pero no antes. Y en este caso, nosotros tenemos evidencias de sobras del tipo de engaño que existe hoy. Nosotros no debemos juzgar a los demás si no tenemos todas las evidencias. ¿Y qué sabemos nosotros? ¿Qué le motiva a tal o cual persona a hacer tal o cual cosa? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué se oculta en el corazón de esa persona? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué digamos, planea nuestro hermano o nuestra hermana y cuáles son sus secretos personales. Yo he aprendido algunas cosas en cuanto a las damas. Cuando una chica, escúchenme eso, las chicas no escuchen ustedes, solamente para los caballeros. Cuando una chica dice, yo no me voy a casar nunca, es porque está deseosa de casarse. Hay que entender al revés. Cuando un presidente dice, no habrá aumento de impuestos, es porque habrá aumento. Nadie le pregunta. Nadie le pregunta. ¿Quién era Bush? El padre decía, read my lips, lee mis labios, no impuestos. Y luego todo el tiempo le trajeron eso en cara, porque aumentaron. Es decir, cuando una mujer casada o un caballero dice, no estoy hablando de divorcio, es porque está hablando de divorcio. Es al revés. Tómenlo al revés. Menos mal que con la Biblia no pasa eso. Tenemos que tomar tal como está, al derecho. No hace falta interpretarlo al revés. Bueno, eso de paso. ¿Hasta cuándo no tenemos que juzgar? Hasta que venga el Señor. Espere que venga el Señor. Entonces todos nosotros compareceremos ante su tribunal, los salvos, y allí se sabrá toda la verdad. Pablo vuelve a presentarle el caso de él y de Apolos, tal como lo tenemos en los versículos 4 al 6. Porque diciendo el uno en el capítulo 3, ya está, volvemos un poquitito, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice en 1 Corintios 3, versículo 8, la segunda parte. Bien, la paráfrasis bíblica traduce así esta. Dice así, he estado poniendo a Apolos y a mí mismo como ejemplos para aclarar lo que he venido diciendo, que no debemos tener favoritos, no debemos preferir un maestro de otro, o de Dios a otro, un maestro de Dios a otro, es decir, este me gusta, al otro no me gusta. Si a usted no le gusta, está bien, pero no diga a nadie. Luego, ¿quién te distingue? Ese versículo 7, volvemos al capítulo 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cuán importante es esto? No sé si usted sabe algo acerca de lo que se conoce como derecho de autor. Hace pocos días, yo tuve una experiencia muy desalentadora. Yo creí que había uno de los mensajes que nosotros pasamos por nuestra radio que era muy bueno para incluirlo en una revista de alerta, en un próximo número. Y mandé una nota muy clara que nos gustaría mucho si nos pueden mandar el escrito, y si no nos mandan igual nosotros podríamos transcribir, aun si no lo tuvieran, pero yo sabía que tenía. Si nos pueden mandar el escrito de ese mensaje en particular. Y le dije, ¿para qué? No me contestaron. No podemos hacer por derecho de autor. Así que ustedes no lo van a poder leer. Me fue negado. ¿La razón? La misma razón como operan los mundanos. Ahora yo pregunto esto. ¿Qué derecho tenemos nosotros a invocar lo que el mundo invoca? ¿Quién te distingue? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo puedo yo decir que lo que yo escribí sea un libro, un mensaje o grabé una canción? Es mío, es derecho de autor. El mundo está bien que lo haga, porque comercian con eso y todo eso. Pero si Dios no me hubiera dado la capacidad para hacerlo, la voz si se trata de cantar, el oído musical y demás, yo no habría hecho nada. El derecho de autor corresponde a alguien otro. ¿Saben quién es, no? El Señor mismo. Él es el único que puede exigir derecho de autor. Pero estamos imitando a tal punto al mundo que predicadores muy buenos cayeron en la misma trampa. Cuando yo imprimí la primera vez uno de mis libros, pusieron toda esa tontería allá al pie. Dije, ¿para qué pusieron eso? Yo no utilicé eso. No, eso no se autoriza, eso automáticamente se pone. No, señores, no quiero que ponga nada de eso. No sé si hay todavía algunos ejemplares con eso, pero eso no era culpa mía. Si yo escribí algo que no es nada gran cosa, yo no tengo ningún derecho de autor. Todo le pertenece a aquel que me dio, al final de cuentas. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Moisés dijera, derecho de autor, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, derecho de autor, no me van a copiar? Nunca sabríamos nosotros que Dios creó todas las cosas, que cómo fue la creación, nada de eso. Porque Moisés, que escribió gran parte, bueno, habitualmente todo eso, porque una y otra vez dice que Dios le dijo, escribe. Él se le escribió. Entonces él podría decir, señores, por derecho de autor. Ahora pasa la misma cosa con la Biblia. Y hay leyes internacionales que cuando pasa 100 años, recién allí, por ejemplo, la versión de 1909, ahora, que ya estamos acercándonos a esa edad, a los 100 años, ya se va a poder cambiar y hacer lo que uno quiere. Pero antes, siempre se tenía que pedir permiso, por ejemplo, a las sociedades bíblicas o algo así, para poder reimprimir la Biblia y obtener el derecho de autor. Ahora, ¿el autor de la Biblia quién es? Díganme ustedes. Es el Espíritu Santo. Habría que pedirle permiso al Espíritu Santo. Pero como nos es ya otorgado, porque tenemos que ir y difundir la palabra de Dios por todas partes, sí que no hay problema. Ahora, si usted tiene buena voz, o por lo menos cree que tiene buena voz, pues no todos tienen de verdad. Algunos creen que tienen, pero balan, o mugen, o relinchan, y creen que es buena voz. Pero supongamos que usted es un buen cantante. Y usted, te canta, y todo el mundo se disfruta, y usted es un Pavarotti, o un, todo eso. O una señorita, y todo el mundo está muy contento, qué alto puede cantar, y todo eso. Bueno, Dios le dio las cuerdas vocales. Dios le dio esa habilidad. Si usted grabó algo, vean ustedes algunos discos. No hablo de mundanos, ellos tienen derecho a hacer lo que quieren. En algunos discos cristianos, prohibido usarlo en ninguna forma. Usted no tiene que usarlo en una reproducción electrónica, no tiene que usarlo por la radio. Entonces, ¿para qué grabaron? Es como preparar una suculenta comida y decir prohibido comer. Derecho de autor, el ama de casa. Yo tengo mi delantal, yo fui la que inventé todo esto, pero la lechuga creció, ¿tú la inventaste? Los porotitos, ¿tú los inventaste? La mandioca, ¿tú la inventaste? ¡Ja! Y entonces comenzamos a preguntar, ¿dónde está el derecho de autor? El autor que creó todo, tú solamente te valiste de ese, cocinaste lo que yo hubiera hecho igual o mejor. Sabían que yo era buen cocinero, pero no me piden comida porque no le voy a dar. Una vez come y nunca más van a querer. ¿Tiene usted buena memoria? ¿Derecho de autor? Ah, no, porque como mucha zanahoria. ¿De dónde viene la zanahoria? Porque algunos dicen que la zanahoria le da mucha memoria. Así que el que no sabía, vaya mañana al mercado 4 y compre 2 kilos, 3 de zanahoria y pásese toda la semana comiendo zanahoria. Si tiene buena salud, ¿derecho de autor? No, Dios le dio la salud. Usted puede estar sano, es cierto que también usted se cuida. Si tiene gran habilidad para hacer, por ejemplo, fortuna, ganar dinero. Es como aquellos que dicen, fulano de tal tiene una habilidad, todo lo que toca se convierte en oro. Y yo que trabajo tanto y ni siquiera en barro se convierte. Y bueno, es porque Dios le dio esa habilidad. Pero no pretenda que usted es algo mejor que algún otro. Si es un buen organizador, sabe organizar y sabe dirigir las cosas, porque Dios le dio esa habilidad, a otro no le dio. No pretenda derecho de autor. La jactancia no tiene lugar aquí, porque todo cuanto sabemos, tenemos o podemos, lo obtuvimos de Dios. No hay derecho de autor. Por eso este texto para mí ha sido de mucha ayuda. ¿Quién te distingue? Versículo 4. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tú no hiciste nada para ser quien eres. Ah, no, yo. Sí, Señor. Tú puedes pretender que hiciste algo, pero todo lo que hiciste fueron errores. Pero no son solamente los predicadores, sino muchos otros para quienes este mensaje es muy oportuno. El versículo 8 nos hace ver que los hermanos allá en Corinto contaban con muchos de ellos, de los miembros dotados de sus respectivos dones. Tanto es así que en esa iglesia no faltaba ningún don, según el apóstol Pablo. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. 1 Corintios 1:7. No les faltaba ningún don. Bien. Aquí tenemos una fuerte indirecta para los hermanos de Corinto, versículo 8. Ya pasamos al 8, estamos en 1 Corintios 4. Y usted acaba de captarnos. Ya estáis saciados, dice Pablo. Ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. 1 Corintios 4:8. Debido a que los corintios contaban con tantos dones, los tenían todos prácticamente como ninguna otra iglesia de entonces, la misma era al mismo tiempo tan carnal que era el mayor dolor de cabeza para Pablo y era vergüenza para las iglesias de entonces. Esto no significa que los dones causan esto, la carnalidad. Lo que ocurrió es que esos hermanos de Corinto no supieron interpretar la cuestión dones. Ellos básicamente pensaban que tenemos esos dones porque somos muy espirituales. Y una vez que usted caiga en esa trampa, usted hará más de corintianismo que cristianismo. Será más corintiano que cristiano. Y los hay muchos hoy en día. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Recién estuvimos allá. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y oiga esto, el 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Para entender cuán cierto es que Dios dota de ciertos dones, sin considerar si son o no muy espirituales los hermanos, debemos notar lo que él dice también en otro capítulo donde habla sobre la repartición de dones, que es en la misma 1 Corintios 12. Si quieren buscar en su Biblia, síganme, versículos 7 al 11. Dice esto: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No se dice nada porque es espiritual y algo así. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:7-11. Tengan eso presente. ¿Cuál es la lección que aprendemos de este texto? Que Dios no da ciertos dones, especialmente los más distinguidos, a personas más distinguidas espiritualmente. No. Él da a cada uno el don que Él quiere, y cada uno tiene ese don. Así sea espiritual, medianamente espiritual, muy espiritual, nada espiritual, tiene el don. Porque Él da. Él distribuye. Él decide. El Espíritu Santo decide. Entonces, ¿qué significan las palabras del versículo 8? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Como tenían todos los dones, como vimos recién también en el capítulo 1 de 1 Corintios. Bueno, Otra versión dice así: al parecer ya tienen el alimento espiritual que necesitan. Se sienten llenos y satisfechos espiritualmente. Se sienten reyes y nos echan a un lado. Ojalá reinaran, reinaran ya. Pues cuando eso suceda, sepan que nosotros estaremos reinando también con ustedes. Lo que él está diciendo es esto: ustedes ya se sienten que están prácticamente en el cielo, porque con solo preguntar, a ver, ¿hay algún hermano acá que tiene tal don? Sí, yo tengo. ¿O hay otro hermano que tiene? Sí, yo tengo. Y cada uno tenía su don. La única diferencia es que en lugar de hablar guaraní o español, hablaban griego. Pero eran iguales como nosotros. Entonces Pablo dice, parece que ustedes están tan bien, mucho mejor que nosotros, los predicadores, por lo menos él con su compañero de viajes, porque no siempre eran dos, a veces eran dos, tres, cuatro, dependía, que iba Lucas, que iba Timoteo, que... Bueno, entonces, él dijo, ustedes están muy bien, así que no solamente yo y Apolos, pero vamos a gozarnos con ustedes, porque ya tienen de todo. Cuando lleguemos al capítulo 5 y los que siguen después, ustedes dirán, ¿es posible que una iglesia que ya estaba virtualmente reinando celestialmente en la tierra? Porque, ¿cómo es posible? Nosotros, decían ellos, protagonizamos milagros, muchos de ellos. Frente a ellos, nosotros somos como reyes y ellos parecen plebeyos, decían ellos en cuanto a los predicadores. Pablo, Timoteo y todos los que estaban con él eran cualquier cosa. Ya no necesitamos de ellos, decían los hermanos de Corinto, que nos enseñan, porque sin ellos estamos espiritualmente satisfechos, reinando. Tenemos todo. Nosotros hemos visto cómo algunos enfermos sanaron, porque hay hermanos que sanan. Cuando quienes entre nosotros tienen don de sanidad, ordenaron que la enfermedad se fuera, se fue. Y el que estaba paralítico ahora es corredor número uno. En las próximas Olimpiadas ganará el primer lugar. Es cierto que ellos tenían todos esos dones, pero no se daban cuenta que el nivel espiritual de ellos era muy bajo. Razón por la cual se abrieron las compuertas para entrar y tolerar los peores pecados que aparecen más adelante. La mejor y más clara manifestación de la pobreza espiritual es la tolerancia de pecados, ya sea en uno mismo o la congregación toleraba el pecado de alguien que sabía que estaba viviendo en pecado. Esto es lo más difícil para entender, porque Satanás no pierde tiempo para inflar, por decirlo así, de orgullo a quien ejerce su don, para hacerle pensar que eso ocurre porque, tú tienes ese don, porque eres muy espiritual. Llegaste a un nivel que puedes mirar a tus hermanos allá abajo. Un hermano que, cuando él recién se convirtió, hoy es pastor, pero en esa época él había estado en las drogas y todo eso. Y yo le dije, ¿qué tú veías? Porque llegó un punto que él contó que sus propios padres eran sus rehenes, hasta que el Señor lo libró de eso. Pero él decía, mira, tú no vas a entender. Cuando uno se endroga, ve a otros tan inútiles, tan tontos, uno está tan alto encima. Las drogas realmente son uno de los instrumentos de Satanás que él usa de una manera increíble y hace que uno esté totalmente fuera de sí. Te dirá, bueno, ¿qué comparación tiene esto con lo que estamos hablando? Cuando una persona, un cristiano, tiene un don, especialmente un don destacado, puede ser la enseñanza, puede ser la música, puede ser... Hay muchas cosas que... Y él puede destacarse muy bien en eso. Si no cultiva la vida espiritual, es lo mismo que un endrogado. Él no digo que no es salvo, él es salvo. Pero ha interpretado mal su condición de sobresalir. Él sobresalió, pero no es asunto de él. Dios le dio ese don. Dios le capacitó. Él lo tiene. Ahora él tiene que cuidarse cómo lo va a ejercitar. Si se va a inflar él mismo y pretender ser muy espiritual, a raíz de lo cual Dios se lo dio y él lo ganó, ¿qué tienes que no haya recibido? Él recibió sin haber hecho nada. Puede ser el don de gente, ser muy amable. Puede ser el don de la evangelización, tener una capacidad enorme para evangelizar. Puede ser el don de la enseñanza, puede tener una muy buena, gran capacidad para enseñar. Puede ser el don de la consolación, una persona que puede consolar. Hay alguien desconsolado que necesita urgentemente socorro, hay que llamar a este hermano que tiene este don, o hermana, y lo va a hacer. ¿Cómo deben considerarse los hombres de Dios? Versículos 9 al 13. Estamos en el capítulo 4 de 1 Corintios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Todo esto 9 al 13. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice que los verdaderos hombres de Dios deben considerarse como sentenciados a muerte. Un sentenciado a muerte, lo único que puede hacer es esperar la fecha de su ejecución. ¿Qué más puede hacer si ya se marcó la fecha? Al ser llevado a la muerte, bueno, sería en la época de Pablo espectáculo por triplicado. Espectáculo a los paganos, a los cristianos, y los ángeles lo verían también, pero no para burlarse de él. Los paganos se divertían cuando un cristiano era ejecutado. Los hermanos probablemente oraban o simplemente contemplaban, habían acudido allí como curiosos. Los ángeles los esperaban para acompañarlos, ya saben a dónde, al cielo. Porque en Lucas 16, 22, la primera parte, dice, aconteció que murió el mendigo, que representa al cristiano en esta historia, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recuerden este trío, los paganos, los hermanos y los ángeles. Los corintios llegaron a la infancia espiritual que Pablo usa hasta comparaciones muy fuertes para hacerles ver hasta qué punto uno puede seguir siendo bebé. Nosotros insensatos, bueno, el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles. Es una indirecta, es un poco de sarcasmo, sarcasmo sagrado, SS, nada tiene que ver con la Gestapo. Escuche bien, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Nosotros insensatos y ustedes sabios. Nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honorables, pero nosotros despreciados. Dicho en otras palabras, ustedes honorables y nosotros despreciables, como basura. Lo que él está diciendo es, mirando desde la perspectiva carnal de ustedes y de orgullo, eso es lo que ustedes piensan de nosotros y es el lugar donde ustedes se colocan. Ahora, ¿eran generosos los corintios? Bueno, eran como muchos de nuestros hermanos hoy. Ustedes dicen que todos nosotros somos cristianos. No, algunos son corintianos. Cada uno que se ponga el sombrero si le cabe. Versículos 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, imagínense ustedes. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Los apóstoles padecían hambre, padecían sed. No contaban con lo necesario para vestir cuando hacía frío. Eran abofeteados por los mundanos, pero tenían, mejor dicho, no tenían en dónde dormir por la generosidad de los hermanos de la iglesia de Corinto. Cuando una iglesia es orgullosa debido a sus dones, uno diría, esa iglesia que tenía tantos dones debería ser la mejor iglesia, era la peor. Para poder sobrevivir, decía él, nos fatigamos trabajando para ganar lo necesario para cada día, porque no hay un solo hermano que ni siquiera nos dan los mangos que caen solos al suelo. Así eran los hermanos. Nos maldicen y bendecimos, pero los hermanos de Corinto no oran por nosotros, no nos hospedan, no nos dan alimento, no nos abrigan. Ah, pero tienen todos los dones habidos y por haber. Ah, nosotros hablamos lenguas, nosotros interpretamos, nosotros tenemos revelaciones. Nota el versículo 13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Otra versión dice, hemos respondido con suavidad cuando han hablado mal de nosotros. Hasta el momento no hemos sido más que la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sabe usted qué dice el diccionario sobre escoria? Simplemente una cosa vil, despreciable, que para nada sirve, basura. ¿Y quiénes eran los hijos de Pablo? Nada sabemos de su familia, solamente sabemos de él. ¿Era viudo? ¿Era casado y no tenía hijos? ¿O era soltero? No sabemos. Muchos dicen que él, para ser miembro del Sanedrín, debía haberse casado, porque para ser miembro, dicen, uno tenía que tener mínimo 30 años de edad, y haberse casado, y ser casado. Pero no hay ningún lugar, ninguna manifestación que él haya tenido hijos, esposa, etc. Pero fíjense en los versículos 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dice que ellos son sus hijos amados, aunque muchas de las cosas que hacían, él desaprobaba. ¿En qué sentido eran hijos? Espiritualmente. Él los llevó a Cristo. Pablo les dice que no importa cuántos ayos o niñeras tengan ellos como cristianos, él, Pablo, era el único padre de ellos. Y finalmente agrega, por tanto os ruego que me imitéis. Pregunto yo esto. ¿En qué sentido los corintios tenían que imitar a Pablo? Puesto que no lo vieron todo el tiempo. Él estaba con ellos a veces y después se iba y por mucho tiempo no estaba. Y ellos recibían su carta, por ejemplo, de Éfeso. Y ellos no estaban allí con él. Bueno, imiten, decía Pablo, imítenme en la doctrina. Yo les derivé lo que yo he recibido por revelación, y ustedes deben creer esto. Esto es lo que yo creo y mis compañeros de grupo, de misioneros. Imítenme. ¿Cuánta responsabilidad tenemos ante los hermanos de lo que enseñamos los pastores? Sin duda necesitamos mucho de las oraciones de los hermanos. Y yo tengo la impresión que muchos de ustedes están orando por mí también y por otros pastores. Pablo habla luego de Timoteo como su hijo amado. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, esto está en el versículo 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño, fíjense lo que le acabo de decir. Timoteo les iba a decir qué es lo que Pablo enseña en todas partes y en todas las iglesias. Por eso él decía, imítenme en la doctrina, en lo que les estoy enseñando. Bien. Por lo visto, algunos hermanos pretendían ser iguales o aún mejores que él. Basta ya de estarse engañando. Si alguno cree que tiene más inteligencia que cualquiera, según las normas de este mundo, vuélvase ignorante según esas normas, no sea que esa inteligencia lo prive de alcanzar la verdad, la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Como dice el libro de Job, Dios enreda a los sabios en la sabiduría de que hacen gala y tropiezan con esa sabiduría y caen. Esto dice en los versículos 20 al 21. ¿Qué quería decir Pablo? Que tenemos en los versículos 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo podemos demostrar, digamos, esto hoy? Si los cristianos son edificados en la doctrina, si los incrédulos están abandonando la incredulidad y se hacen cristianos, si la vida de la iglesia es armoniosa y los hermanos se ayudan mutuamente, es una iglesia sana. Si los jóvenes se sujetan a los mayores y no son rebeldes, si los matrimonios y los cristianos son mejores, o de los cristianos son mejores que los matrimonios mundanos, si el testimonio de los cristianos ante los mundanos los lleva a reflexionar, estas y otras son manifestaciones que el poder divino es real en nuestro medio. La jactancia, la petulancia, las rivalidades, los pecados tolerados, los escándalos entre los hermanos, la falta de colaboración, los grupitos de los intocables y de los espirituales, los materialistas y hermanos de mucho bla bla y poco hacer. Seguramente estos eran quienes el apóstol llama, están envanecidos como si yo nunca fuera a vosotros. ¿Qué pasaría si Pablo visitara nuestra iglesia hoy? A ver, yo anoté unas cuantas cosas. Me levanté esta mañana y dije, voy a anotar porque me voy a olvidar. Uno, probablemente una alta dosis de hipocresía. Bueno, marcando así, ¿no? Digo que todos ustedes son hipócritas, yo también soy un poco. Dos, demasiada apariencia dominical. Tres, una verdadera abibliosis crónica, falta de Biblia. No que faltan ejemplares, hay muchos allá. Cuatro, apatía hacia la oración. Vengan el miércoles y van a corroborar esto. Cinco, pronunciado subdesarrollo doctrinal y espiritual. Seis, exagerado porcentaje de críticas negativas y destructivas. Siete, muchas Biblias que no fueron tocadas desde el domingo pasado. Oh, alguien dice de mí está hablando. Ya sé, es cierto eso. Ocho, indiferencia ante las necesidades de maestros y personas que trabajen con los niños. Nadie quiere hacerlo, o muy pocos lo hacen, medio forzados. Nueve, hermanos siempre listos para ofenderse por cualquier cosa. Untouchable, intocable. Y diez, todo esto se reduce a demasiado corintianismo y poco cristianismo. Qué pena, ¿no? Bueno, yo no digo que nuestra iglesia es eso, porque esto se escucha por internet, quién sabe dónde, van a decir, ah, yo pensaba ir a visitar esa famosa iglesia allá en Paraguay, pero si es así como el pastor describe, ya la tenemos aquí, dirá alguien en Rusia, o en China, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Argentina o en Colombia o en México, en cualquier lugar. Ya tenemos acá. La única diferencia es que ellos hablan otro idioma, tal vez, y nosotros, говорим по-русски, поэтому, все jedno, wszystko jedno, diría el polaco. No. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Este capítulo 4 de 1 Corintios nos abre la puerta, es como tener las cortinas aquí totalmente cerrado para no ver la plataforma. Y luego una sorpresa, o una gran sinfónica, o un gran coro, tal vez con músicos y todo, y al abrirse, ¿qué hace generalmente la gente? Aplaude, porque ven, y entonces comienza a tocar la orquesta, a cantar el coro y todo esto. Con la diferencia que no hay mucho que aplaudir de lo que sigue a partir del capítulo 5 de 1 Corintios. Yo nunca creería que esto está en la Biblia y que los corintios, a pesar de todo lo que se dice de ellos, eran cristianos y ya están en el cielo porque todos ya murieron. Y que nosotros los vamos a ver allá. Pero ustedes quedarán sorprendidos, los que no están acostumbrados a estudiar la Biblia en esta forma, de lo que veremos a partir del capítulo 5 de 1 Corintios. Padre, te agradecemos por tu palabra. Es mucho lo que tú nos das y nada nos pides, solamente dedicar el tiempo necesario para escudriñar las Escrituras. Capacítanos para entender aquello que tal vez no pudimos captar bien. En el nombre de Jesús. Amén.